Olá, bem-vindo ao estúdio da lição da Escola Sabática oferecido por la editorial adventista Sá Feliz. O tema desta semana é a vida do novo pacto. E vamos a começar com o versículo para memorizar, que é São João 10, 10. Eu he venido para que tenham vida e para que la tenham em abundância. Llegamos a la última lección de este trimestre. Personalmente, yo pienso que esta ha sido una de las mejores lecciones que hemos tenido últimamente. No solo por el contenido que se trajo, sino también por el tema, ¿no? El pacto de Dios. Si podemos resumir en una frase, ¿cuál es el pacto que Dios hizo con su pueblo? La frase podría ser esta. El pacto es Dios diciendo, hijos, así es como los salvaré del pecado. Las promesas del pacto tienen un doble alcance. Primero, son promesas de salvación eterna, ¿no? La vida eterna, la tierra nueva, la liberación definitiva del pecado. Estas cosas todas están aseguradas en el pacto de Dios. El pacto es el compromiso de Dios de proporcionar salvación al pecador que quiere aceptar. Pero las promesas del pacto también tienen un alcance presente. No se trata solo de la vida eterna en el futuro, se trata de la vida eterna ahora. La expresión vida eterna no tiene un sentido meramente cuantitativo, ¿no? De vivir eternamente, sin fin. Esta expresión también tiene un significado cualitativo. La vida eterna es una experiencia para vivirla ahora, ¿no? En el sentido de calidad de vida. Cuando Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. De eso está hablando, ¿no? De vida en abundancia. Eso significa vida con alegría, vida sin culpa, ¿no? Vida plena aquí y ahora. Y es esto que vamos a estudiar durante esta semana. Estoy seguro que será una gran bendición para nosotros. El título de la lección del domingo es Gozo. Y empiezo leyendo 1 Juan capítulo 1, versículo 4, que dice, escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Quien escribió estas palabras fue el discípulo más cercano a Jesús y probablemente uno de los que ha experimentado la transformación de carácter más profunda, ¿no? Del hijo del trueno a discípulo del amor. Más que nadie, este discípulo, ¿no? El conocido discípulo amado, sabía lo que era estar en comunión con Cristo. Y sabes, la comunión con Cristo es la respuesta a la soledad de la vida. Y el gozo es la respuesta al vacío de la vida. Juan en esta epístola usa la palabra gozo, ¿no? Solamente una vez, pero la idea del gozo, ¿no? De la alegría, se encuentra en toda la carta. Este gozo no es algo que hacemos por nosotros mismos, ¿no? El gozo es, como podremos decir, es un subproducto maravilloso de nuestra comunión con Dios. David conocía el gozo que menciona Juan aquí, cuando dijo, en tu presencia hay plenitud de gozo, Salmo 16:11. Básicamente, el pecado es la causa de la infelicidad que domina nuestro mundo hoy. Y el pecado promete alegría, pero siempre produce tristeza. Esa es la realidad. Los placeres del pecado son temporales, son pasajeros, ¿eh? Son solo por un periodo, ¿no? Los placeres de Dios, en cambio, duran para siempre, ¿no? Son eternos. Karl Marx escribió lo siguiente. El primer requisito para la felicidad del pueblo es la abolición de la religión. Pero aquí, en este texto, el apóstol Juan nos dice virtualmente, ¿no? En otras palabras, como si estuviera diciendo, la fe en Jesucristo les da un gozo que el mundo nunca podrá reproducir. Y en sus palabras podría decir Juan, yo mismo experimenté esta alegría y quiero compartirla contigo. Esta es la garantía que tenemos, ¿no? El gozo de la comunión con Dios, la única fuente de la verdadera alegría. El título de la lección del lunes es Libre de Culpa y el texto bíblico de hoy es Romanos 8:1, un importante texto del apóstol Pablo, que dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El efecto inmediato del pecado es la culpa, ¿no? Que va acompañada del sentimiento de culpa. Ese sentimiento es tan malo que es una de las principales causas de enfermedades emocionales. Ya sabemos de eso, ¿no? La verdad es que todos nosotros sabemos muy bien qué es la culpa y el sentimiento de culpa. Todos nosotros hemos hecho cosas de las que nos arrepentimos, ¿verdad? Y de las que quizás nos sentimos avergonzados. Entonces, si uno de los primeros efectos del pecado es la culpa, uno de los primeros efectos de la redención es la liberación de la culpa, ¿no? El perdón de Dios. El versículo que leí dice, no dice ningún error o ninguna culpa o tampoco ningún pecado. No, dice ninguna condenación. ¿Por qué? Porque los cristianos fallan, cometen errores, no pecan. Abraham mintió sobre su esposa, David cometió adulterio, Pedro intentó matar a un hombre con su espada. Por supuesto, ellos sufrieron las consecuencias de sus pecados, pero no sufrieron condenación. La ley condena, pero el cristiano tiene una nueva relación con la ley y, por tanto, no puede ser condenado los que están en Cristo. El legalista trata de obedecer a Dios con sus propias fuerzas y no alcanza la justicia que Dios exige. El cristiano, guiado por el Espíritu Santo, ¿no?, al someterse al Señor, experimenta la obra santificadora del Espíritu en su vida y se libera de la culpa, no por su obediencia a la ley, sino por su fe en Cristo, libre de culpa. El título de la lección del martes es Nuevo Pacto y Nuevo Corazón. Y el pasaje bíblico de hoy es Efesios 3, 17 al 19, que dice: para que habite Cristo por la fe en vosotros, en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Este texto revela la base de nuestra relación con Dios y con las personas, que es el amor. Por eso dice que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, arraigados y cimentados en amor. Pablo usa aquí tres imágenes, tres figuras, para transmitir la idea de profundidad espiritual. Y esas tres imágenes están en estos tres términos, ¿no? Habitar, arraigados y cimentados. El verbo habitar significa literalmente en el griego relajarse y sentirse como en casa. Ciertamente Cristo ya habitaba en los corazones de los efesios. De lo contrario, Pablo no los habría llamado santos ya en el primer versículo de la epístola. Pablo aquí clama por una experiencia más profunda entre Cristo y su pueblo. Él anhela que Cristo se establezca y se sienta como en casa en sus corazones. No una relación superficial, sino una comunión cada vez más profunda. El verbo arraigados nos traslada al mundo vegetal, tiene que ver con raíz. El árbol debe estar profundamente enraizado en el suelo para que tenga nutrición y estabilidad. Y el cristiano debe tener profundas raíces espirituales en el amor de Dios. Y finalmente, el término cimentados es un término de la arquitectura, ¿no? Se refiere a los cimientos sobre los que se construye un edificio. El cimiento de la vida espiritual es el amor de Cristo. Yo concluyo repitiendo las palabras de Pablo: que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, arraigados y cimentados en amor. El título de la lección del miércoles es El Nuevo Pacto y la Vida Eterna. Leemos Juan 11, 25 y 26, que dice: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Yo ya mencioné en la lección del sábado que la vida eterna tiene dos dimensiones. ¿Te acuerdas? La dimensión presente, ¿no? Que tiene que ver con el aspecto cualitativo, ¿no? ¿Verdad? Cualitativo, la calidad de vida, ¿no? Y la dimensión futura, que tiene que ver con el aspecto cuantitativo, una vida sin fin, eterna, ¿no? Ahora, en el presente, Dios nos ofrece una vida más plena y abundante, ¿no? Incluso antes de que tengamos la inmortalidad. Y con el regreso de Jesús, esta vida abundante que Dios nos ofrece hoy será plena y eterna, interminable, ¿no? Entonces, cuando Jesús dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué está diciendo? Él está afirmando que la muerte aquí en el mundo no es más que un intervalo, ¿no? Un intervalo de descanso inconsciente hasta que Él venga por segunda vez. Esta verdad debe llenarnos de tranquilidad en primer lugar, tranquilidad ante la muerte, ¿no? Y llenarnos también de esperanza en relación a los que ya se han ido, ¿no? La esperanza del reencuentro. Hay un texto de Ellen G. White que dice algo muy interesante. Cristo se hizo una carne con nosotros para que pudiésemos ser un espíritu con Él. En virtud de esta unión, hemos de salir de la tumba, no meramente como una manifestación del poder de Cristo, sino porque a través de la fe, su vida ha llegado a ser nuestra. Los que ven a Cristo en su verdadero carácter y lo reciben en el corazón, tienen vida eterna. Por medio del Espíritu es como Cristo mora en nosotros. Y el Espíritu de Dios, recibido en el corazón por la fe, es el principio de la vida eterna. Deseado de toda la gente, es páginas 352. Que el Señor llene nuestro corazón de confianza en esta realidad, ¿no? El título de la lección del jueves es Nuevo Pacto y Misión. Y el texto de hoy es San Mateo 28, 19 y 20, que dice, Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La más importante obra que se puede hacer en esta vida es ganar personas para el reino de Dios. Todo lo demás aquí en el mundo va a pasar, perecerá. Pero las personas a las que llevemos el conocimiento del Evangelio y que acepten el plan de Dios, esas personas heredarán la eternidad. Por eso, lo que más sentido da a la vida del cristiano es el cumplimiento de la misión de predicar el Evangelio. Este texto se conoce como la Gran Comisión, pero lo interesante del texto es que el mandamiento de Jesús aquí en el texto no es ir o id, ¿no? Como mucha gente piensa. El verbo griego traducido por id aquí no es en realidad un comando, ¿no? Un imperativo, sino un principio o un participio presente, ¿no? Que es equivalente a yendo, ¿no? El único mandato aquí en ese texto de la Gran Comisión es hacer discípulos, ¿no? Enseñar a todas las naciones. Así que Jesús estaba diciendo, con esas palabras, diciendo más o menos lo siguiente: mientras vas, haz discípulos de todas las naciones. No importa dónde estemos, debemos ser testigos de Jesucristo, ¿no? Y debemos buscar siempre ganar otros para Él, para el reino de Dios. El cristiano del nuevo pacto, ¿no? Que está en comunión con Cristo, que experimenta la verdadera alegría, el verdadero gozo interior, ¿no? Que está libre de culpa, esta persona no puede permanecer en silencio, ¿no? Así que cuando el amor de Dios llena el corazón de una persona, se va a rebosar y rebosa por la boca. No podemos callarnos. Así que el Señor nos use como instrumentos suyos a fin de predicar el Evangelio para los que todavía no lo conocen. Muy bien, Dios te bendiga y nos vemos mañana. Y por favor, no te olvides, si aún no te has suscrito al canal de YouTube, hazlo ahora mismo. ¿Está bien? Fuerte abrazo, nos vemos mañana. Chao.